Los pibes y la piba ya quieren bailar, un ritmo nuevo que es para gozar. Los pibes y la piba ya quieren bailar, y ahora todos juntos vamos a meñar. Las pibas a meñar, los pibes por detrás, la apoyamos por delante y por detrás. Las pibas a meñar, los pibes por detrás, la apoyamos por delante y por detrás. La apoyamos por delante y por detrás. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza y todos a bailar. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza y todos a bailar. El bardo guachín, baila, baila. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza y todos a bailar. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza y todos a bailar. Los pibes y la piba ya quieren bailar, un ritmo nuevo que es para gozar. Los pibes y la piba ya quieren bailar, y ahora todos juntos vamos a meñar. La piba a meñar, los pibes por detrás, la apoyamos por delante y por detrás. La piba a meñar, los pibes por detrás, la apoyamos por delante y por detrás. La apoyamos por delante y por detrás. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza y todos a bailar. Te invito a bailar, venita pa' changar, la joda ya comienza.